Todos somos tan eternos como Dios. En la Biblia se puede leer lo siguiente: el cuerpo físico se torne a la tierra y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastes 12:7. La verdad nos hace libres. Juan 8:32. Para los que no me conocen, les diré que soy un obrero yesero ya jubilado, nacido en Mallorca. Soy descendiente de los primeros apóstoles de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo sencillo mensaje ha llegado hasta mí, a mi familia, de forma oral, de padres a hijos. En la actualidad, con otros obreros y obreras, somos la iglesia pobre, que no tiene nada que ver con la iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etc., que nunca han sido ni son sucesores de los amigos de Jesús, conocidos como los apóstoles. Las enseñanzas de Jesús y mis propias experiencias espirituales me están acercando tanto a Dios que puedo decir con propiedad que todas las religiones organizadas por los hombres sobran, y sobre todo esta iglesia rica que dicen ser el cristianismo, tales como el catolicismo, el protestantismo, etc., los cuales no tienen nada que ver con Jesús de Nazaret ni con Dios. Claro está que en estas organizaciones seguramente que hay personas que viven al Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en ellos mismos. Lo importante, pues, es estar bien con Dios, no con las llamadas iglesias dirigidas siempre por gente rica. Dios no necesita religiones de ninguna clase, pero tampoco lo necesitan los seres humanos que buscan de verdad a Dios, cada uno en sí mismo. Todos somos espíritu, tan eternos como Dios mismo. Para el espíritu no hay castigos de ninguna clase, tales como el infierno, el purgatorio, la muerte eterna, el karma, etc., ya que estas son ideas creadas por los dirigentes religiosos que no tienen nada que ver con la verdad que nos hace libres, de la cual nos habla Jesús. Cuando el espíritu toma cuerpo físico en este mundo o en otro mundo del infinito universo, es para aprender, estudiar, crecer espiritualmente. Pero si no crece y pierde el tiempo, tiene que volver a empezar. Lo que estoy diciendo es el resultado de mi propia experiencia como espíritu. La justicia, la paz, la bondad son sabiduría de Dios. La humanidad en este mundo está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, y esto demuestra claramente la gran ignorancia que está en la mente de millones de seres humanos. Les falta, pues, la sabiduría de Dios. Claro está que me refiero al Dios creador y recreador del infinito universo, cosa que no entienden los dirigentes de las religiones ni los llamados ateos. Pero los científicos, cuando buscan en plan serio el origen de la vida, tanto humana como del infinito universo, y hablan de átomos, electrones, protones, iones, etc., se acercan mucho a la idea de este Dios, y que con propiedad puedo decir que hablo con él y lo veo como espíritu que soy. Pero esta comunión está al alcance de toda la humanidad en este mundo y en todos los mundos del infinito universo. Esto no es vanidad, es el resultado de la verdadera y única búsqueda de Dios en mí mismo, en mi propia vida, y que aconsejo a todos los seres humanos, ricos y pobres, que hagan lo mismo, que busquen a Dios, y serán más personas y menos animales, ya que Dios da a cada espíritu un cuerpo físico de la infinita naturaleza para poder vivir en este mundo. Y es que, al fin y al cabo, todo es uno: Dios o mente universal o Padre Eterno. El nombre es lo de menos. Lo importante, pues, es comprender que todos somos hijos de Dios y tan eternos como Dios. Ánimos, pues, seres humanos, buscar a Cristo, o sea, a Dios. Este es el sencillo mensaje de un obrero jubilado. Ánimos amigos, Cayetano Martí Báez, octubre del 2006. Hace unos días llamaron a mi padre y porque quería verlo un pastor evangélico que unos días antes había visto a mi hermana, porque mi hermana lo llamó. Y cuando entró a la casa dijo lo mismo que mi prima me había dicho, porque ella estaba aquel día ahí. Entró a la casa mis padres, yo estaba, y dice: buenas tardes, soy sacerdote de Dios. Digo: ah, muy bien, muy bien. Pues mucho gusto, yo también soy sacerdote de Dios. ¿En serio? Sí. A ver, que no me lo vaya. Yo le dije: sí, yo también soy sacerdote de Dios. Ah, sí. Yo: sí, pase. Y me dice: ah, ¿usted también es sacerdote? Sí, claro. Usted sabe por el orden de Melquisedec, ¿no? Ah, sí, claro. Pues... entonces usted es pastor evangélico. Y me dice: no, pastor no, soy evangelista, evangelizador. Él venía a evangelizarnos, como predicador, anciano, algo así, pero no era exactamente pastor. Y bueno, tal y cual, y lo que tengo es la alegría de haberle dado a su hermana la salvación eterna, aquel día pues aceptó a Cristo en su corazón y ya está salvado. Yo: ah, vale. Yo: no se preocupe por eso, por ese rito que usted hizo, ¿no? Porque mi hermana ya estaba salvada antes de que usted viniera. Y nada, y le digo: de todas maneras, le agradezco mucho que haya ido, porque si fue mi hermana que lo llamó y usted fue, pues nada, me alegro mucho, le agradezco que haya ido, tal y cual. Y le digo, y me dice: ¿cómo que estabas? Sí, pues digo: no, no se preocupe, Dios no condena a nadie. No, pero el infierno existe, ¿eh? ¿Usted lo ha leído? ¿Que está ahí? Y dije, porque antes ya le había dicho que yo, sí, de Biblia no importaba que perdiéramos el tiempo sacando versículos y tal, porque no íbamos a liar y tal, pero que sobre todo, y yo le agradecía mucho, iba a la parte humana. Y él volvía otra vez, él era sacerdote de Dios, venía a evangelizarnos, y él tenía la gracia, no la suerte, sino el privilegio, el honor de estar ya salvado y conceder la salvación a otros. ¿Entiendes? Y yo le dije: ah, sí, no se preocupe, eso ya cuando todos vamos arriba ya nos juzgarán, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros pensemos aquí es cosa de teología. No, porque ya lo dice ahí. Y una soberbia horrible. Estoy salvado, porque yo estoy salvado, porque ahí lo dice, lo testifica Jesucristo, el que cree y es salvo. Y yo digo: sí, tranquilo, cálmese, está salvado, usted está salvado, no se preocupe, está salvado. ¿Y todos? No, todos no, porque no, si no has hecho, si no él ha ido a tu casa o alguien de su empresa y te ha dado el pase, hija mía, la has cagado. Entonces, bien, todo esto viene bien, por lo que dice ahí, todos somos eternos, ¿no? La salvación. Él condenaba a mi hermana, no, porque ahí, gracias a Dios, ya le había dado el pase, pero a los otros que estábamos ahí haciendo un poco la contra, lo que nos jugamos, ¿entiendes? Entonces, el buen hombre intentaba salvarnos, pero veía que era un poco duro de salvar yo, ¿no? Y en cambio aquí dice: todos somos eternos, ya tengo la vida eterna yo, ya la tengo gratis, sin hacer nada, ¿no? Pero, y yo entonces, ahora viene bien terminando lo de internet. Estos días que Marielda pone cosas en internet siempre, y uno que hacía mucho tiempo, hacía, yo diría que un año, no sé si un año más o menos, pero mucho tiempo, meses que no hablábamos con él, de repente aparece y dice: María Hilda, sabes que yo soy ateo, pero dale muchos saludos a Cayetano porque leo sus escritos y lo quiero mucho. Sí, lo ha dicho. ¿Eh? Y entonces yo le escribí y le dije: no sé si serás el mismo Bucual, pues está escrito con Bucual, ¿no? Bucual, y le digo, creencias. Le digo, recibe un abrazo de un no creyente, porque yo no soy creyente, le digo, de un teísta razonado. Soy teísta pero razonado, no soy creyente. Recibe un abrazo de un teísta humano para un ateo divino. Ahora, y el tío, bueno, pero yo andaba de broma ayer. Yo andaba de bromas al principio cuando me ha dicho Cayetano que leyera el título. Y lo he dicho así un poco en plan broma, pero en el fondo es el razonamiento, ¿no? Que todos somos tan eternos como Dios, pero solo Dios lo sabe. Te he dicho yo. Digo, que de hecho, si lees la Biblia, está muy bien. Cuando el espíritu, el cuerpo vuelve a la tierra, y eso lo sabemos con seguridad. El espíritu vuelve a Dios, no lo sabemos con seguridad. Tenemos la conciencia de que posiblemente somos eternos. Razonadamente no podemos razonar, no podemos saber que somos eternos. Por razonamiento, vamos, desde mi punto de vista. Para mí, ¿eh? Yo digo que algunos puede ser que la vivan. El hecho está en que a lo largo de las vidas, y así y en este sentido, nacemos con la enorme duda de si somos o no somos eternos. Y encima tenemos que creer lo que otros parece ser que dicen acerca de la eternidad. Y acerca de si te salvas o no te salvas, si tienes que hacer caso a lo que está escrito o no tienes que hacer caso. Y a veces, en este sentido, lo que tienes que hacer es ponerlo todo en el caldero de la duda y ponerlo a hervir. A ver qué pasa después cada uno, cómo lo vive, cómo lo siente y ese razonamiento a dónde nos lleva. Yo tengo muchas peleas últimamente con el razonamiento y de hecho cuando puedes leer... bueno, la verdad nos hace libres. Aún estoy esperando a leer cuál es esa verdad que me haga libre de verdad, porque es muy bonito leerlo, ¿no? Como ya también hay un testigo de Jehová y hablando así, me lanza: el que cree será salvo. Digo, o no, como dice Caetano, digo, o no. La palabra, está muy bien escrita. El problema es cuando la pasas por el pensamiento, pero después pasarla por la experiencia y pasarla por el razonamiento, ¡puf! No sé, bueno, es que los agujeros son tan pequeños que se queda arriba y al final caen muy pocas cosas. A lo mejor a algunos le caen más. Pero hablar desde la experiencia, hablar precisamente más allá de las palabras, no es lo mismo que lo que definen las cosas por la fe. Tengo fe, y ahí lo englobamos todo y quedamos todos salvos, por la fe. Yo reconozco que tengo un tremendo vacío, y cuando leo esto, sinceramente me crea una sensación, a veces, no de esperanza, sino de desasosiego. Yo, en cuanto a este tema, siento que no voy a morir nunca. Y además es que lo siento de verdad. Sé que mi cuerpo va a morir, pero la sensación no lo es. ¿Lo sabes seguro? Que me voy a morir. Bueno, porque todo el mundo se muere, no, yo también me voy a morir. La existencia eterna, ¿la sabes con seguridad? ¿La sabes que es tan eterna como Dios? No, yo tan eterna como Dios no lo sé. Pero la sensación de dentro es que no voy a morir nunca. Y es una sensación como muy natural. No es que sea ni creencia, ni cosas que haya visto, ni nada. Sino la sensación de que no me voy a morir. Y creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que vamos a morir, pero la sensación no lo es. Es que el que no lo ve, eso sí que es que tú hayas perdido. Pero tú tienes la sensación de que te vas a morir ahora. Yo tengo la sensación de que me voy a morir y me puedo morir en cualquier momento. Pero ¿es la sensación o es, no, o no, es no, la no, cabeza? No, la sensación y es el hecho de que lo que yo estoy viendo, y estoy viendo igual que esta gente, que en un momento determinado ayer estaba viva y hoy está muerta sin esperar. De acuerdo, yo también lo veo. Es una realidad, que la estamos viendo y ella en el hospital en urgencia, lo demás que yo todavía. Pero es así. Y gente que hablaba así con ella y yo me estoy yo digo esto, que la sensación es que no me voy a morir. Pero en la cuestión espiritual es otra historia. Después no podemos fabular sobre no, eso. Yo dejando, fabular, ¿eh? Dejando aparte tanto lo material como lo espiritual. Mi sensación es que no me voy a morir. Yo la experiencia que tuve cuando Marijuli murió, yo estaba con ella, no en mis brazos, pero estaba en el sofá y estaba sentada al lado de ella. Yo le tomé el pulso y dije, ah, esta ya no está. Bueno, nunca me había pasado esto. Tuvo un irse muy, muy dulce, ¿no? Entonces, claro, en ese momento cuando la vi, ya no estaba. ¿Pero qué es lo que no estaba? La vida que había en ella ya no estaba. ¿Y dónde estaba? Ah, no lo sé. Pero sentí que eso era el cuerpo físico de ella. Pero Marijuli ya no estaba allí. Sí, y claro, todo eso te hace que pensar, ¿no? Oh, es increíble. Pero ¿y cómo la gente que está en el cementerio, porque así va cada día, está los cementerios con gente que, bueno, que deja este mundo, ¿no? Este cuerpo físico, lo que sea. Yo digo, ¿cómo la gente no se da cuenta que está con vida? Está conectada a Dios, a la naturaleza, a lo que sea, me da igual los nombres, pero somos conexiones de Dios y punto. Somos como esa chispa divina que está en cada uno, que quede, a uno la tienen más encendida, a otro menos encendida, pero yo creo que está encendida en todos. Bueno, y entonces de repente hacemos más conexiones o menos conexiones y punto. Entonces, porque así yo vi lo de Marijuli, porque cuando estábamos con Miguel primero, ella hizo un irse así, hizo así, como que se iba. Y empezó a mirar cosas que yo nunca había visto un ser humano así, extrañadísimo, asombrado de lo que veía. Y claro, se quiso ir, claro, porque le gustó lo que vio, me imagino. Y Miguel le dice, ¡Marijuli! Y la zarandea. Y Marijuli, ¡ah! Y la hizo bajar, y yo no noté eso. Y yo nunca había vivido esta experiencia. Y en eso, Miguel baja porque fue a buscar al médico, y yo me quedo con ella a tomarle la mano, como les digo, y después de repente la veo, ¿qué hace? Y listo, nada más. Ya no está, dice, está, ya no está aquí. ¿Y dónde está? No lo sé, yo no puedo decir dónde está, pero sé que Marijuli está en esa parte, que ya no está en ese físico. Este físico, y si le hicieron la cremación, cómo se la pueden comer los gusanos, eso me quedó muy claro porque lo viví. Yo también tuve una experiencia bastante similar. Fui a ver a una amiga mía, que también estaba ya, eran las últimas horas. Yo no sabía que eran las últimas horas. Claro, si uno no sabe. Sí, era por la mañana. La chica que yo conocí cuando fuimos al teatro, ¿no? Sí. Y después por la tarde, pues murió. Y yo, cuando la fui a ver por la mañana y también la tenía en la mano, me di cuenta también perfectamente que no estaba. No estaba cerca. No, la sentía, no sé, como más grande y cerca. Pero allí seguro que ya no estaba. Y esto me di cuenta perfectamente. Y después por la noche, pues ya se fue. Yo, gracias a Dios, no tengo fe en nada. Entonces no, yo creo que la palabra fe o la palabra creer habría que eliminarla y ser proscrita, una palabra no prohibida, sino eliminada del vocabulario y de la mente humana, porque es algo muy muy dañino, para mí muy negativo y muy atrasado. Ahora bien, evidentemente, luego vienen las ideas de cada uno, que las ideas son razonamientos equivocados o no. Entonces, si las personas hablaran en base a ideas, lo que piensan o lo que sienten, ya viene a ser, porque yo puedo sentir amor hacia un perro, hacia una persona, tal, pero puedo sentir que no me muero y soy eterno. Ese sentimiento ya no es lo mismo que el amor, es más un razonamiento, o una creencia, si es para el que lo quiera como creencia. Pero, a ver, el razonamiento, sí, ¿en qué? ¿Por qué? Explica, a ver, ¿por qué? Entonces, si hablamos en base a ideas, siempre podremos seguir dialogando sin que el otro se enfade. O porque va rebatiendo la idea y el otro dice, ah, bueno, pues yo creo que no la entiende, esto está equivocado en este punto, y seguimos el debate. Pero si yo digo que Alá Dios no ama a su profeta, que la Virgen María era virgen, y que yo quiero creer que el Buda hizo tantos milagros y tal, y si no me lo crees, te pego una hostia, y si no te pego una hostia, me ofendo, y si me ofendo, ya verás tú la que te voy a armar, así no vamos a ningún lado, ni va la humanidad a ningún lado. ¿Entiendes? Entonces, la palabra fe y creencia para mí debería estar desterrada. Ahora, la palabra razonar, ¿en base a qué tú piensas esto o piensas lo otro? Si lo piensas. Ahora, si lo tienes como creencia, te respeto, pero a mí no me interesa. No me interesa dialogar. Porque yo creo que existe la reencarnación. Ah, bien. Hemos inaugurado el pantano. ¿Y ahora? ¿Y por qué crees que existe la reencarnación? Sí, porque lo creo. Bueno, pero... ¿Y? Pero... Sí, ¿cómo? ¿Y no? yo creo que existe la resurrección. No, yo creo que ni reencarnación ni resurrección, te mueres y adiós, se acabó todo. Pero vale, pero ¿en base a qué? No, no me sirve que me digas creo. Creo, ¿por qué? Creo, si lo es sinónimo de pienso, dime, pienso, ¿por qué? Ahora, creo, porque la creencia la hemos cagado. No vamos a ningún lado. Pero yo cuando digo siento... No, pero no lo digo no por ti, ¿eh? No, te miro aquí, no sé, pero no estoy respondiendo a ti. Pero cuando digo siento... Ya. Es que no es... Ni tengo fe, ni creo, ya. Sino que lo siento. Y nadie claro. Me lo puede discutir. Eso es lo importante. No, ya, vale. La experiencia. Que sí o que sea que no, esto ya es otra cosa. Pero cuando sientes algo, pues lo sientes y punto. Sí. Pero ya más que nada por los millones de creyentes que hay en el mundo, que si hablas contra el Papa, algo negativo, eso, uy, se ofende, mi tía. A mí no me gustan ninguna de las dos palabras, es que no me gustan. Claro, pero es lo que hay detrás de ello no me gusta. O sea, tú, yo te digo, hombre, vamos a ver, de no existir un antes, nunca viene un después. Yo estoy aquí gratis. ¿Eh? El universo sin conciencia y sin nada de nada, pura materia. Hay cosas que se dan vuelta, el átomo, electrones, partículas elementales y ¡pum! Salgo yo, conciencia. ¡Joder! ¡Gracias! Inconsciente electrón que da vueltecitas. Muchas gracias porque estoy aquí. Con perspectiva de que, por supuesto, desde el momento que nazco estoy condenado a muerte. Físicamente, ¿no? Lo que soy ahora este cuerpo, adiós, se me tiene que llegar otra vez. Pero muchas gracias porque me permite juntar aquí estos átomos, forman mi celulilla forma un higadillo y un corazoncillo, y mira, y aquí estoy dando meneos y diciendo tonterías. Pero qué maravilla, ¿eh? Eso es una maravilla maravillosa y gratis, porque yo no he hecho ninguna instancia ni recuerdo haber pedido, claro, como no estaba, no existía, pero se supone. Pero aquí estoy, hablando y moviéndome, comiendo, disfrutando de una buena comida. Joder, qué maravilla. Pues, si es gratis, pues mira, que son 80 años, o son 40 o 30. Bien, bienvenido sea, que me quiten lo bailado. Y después ya veremos. Pero lo que a mí no me parece lógico es lo del Big Bang. Y en este caso, mi propio Big Bang. Toda una eternidad. Había tiempo. Estable. Todo en un punto y de repente ¡pum! Explota, como que explota, pero no era estable. Pues si explota es que no era estable, y si explota en un momento dado y dentro de unos millones de años el universo se volverá a contraer y vendrá la gran implosión, pues qué maravilla, porque volverá a implotar y explotar, explotar, explotar, y así eternamente estamos con las mismas. Y yo soy también lo mismo que la tontería del Big Bang. Yo no digo lo que no sé lo que soy, pero sí sé lo que no soy, un Big Bang. Todo quietecito, no hay nada. Y de repente, ¡pum! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola! Jeje. Y luego, ¡adiós! Y se acabó. Bueno, también, para mí es una creencia esa. O un razonamiento, si me lo razonan. Pero yo veo que a mí las cosas que eran estables y de repente explotan, aquí algo no cuadra. No cuadra, ese Big Bang no pita. Y muchos científicos astrónomos ya no comulgan con la rueda de molino del Big Bang. Ahora un continuo Big Bang por todos lados y explosiones gigantescas, eso sí. O si quieres todo este universo dentro de otros universos y boom, bam, continuas. Ahí sí, pero todo lo que se puede decir, todo, en un punto. Entonces, ¿cómo, si este universo es un continuo movimiento? Estabas tú con Franco ahí, imagínate. ¿Cómo estabas tú con Franco ahí en el punto este? Imagínate qué horror, y con Stalin y con Pinochet. Pero bueno, también estaba con bellísimas personas que han venido en la humanidad, con Gandhi, ¿no? Pero no te lo dijeron, no lo sabías. En fin. No, ¿verdad? No, yo no me acuerdo. Y eso y lo más pasa, increíble. Yo me acuerdo. Que las palabras, por ejemplo, de esto de ser, yo voy con un poco con, no por nada, por lo que dice Castro, de esto de ser tan eternos como Dios. Eso tendríamos que verlo y que nos lo digan también. Pero vaya, más o menos estas son palabras que se puede poner en la Biblia o que están puestas en la Biblia. Pero esto de, por ejemplo, de decir, de creer o no creer, no, eso son tonterías. Yo lo que pienso es que de aquí nos vamos a otro lado, digamos, a otro barrio, sea en este mismo o en otro, pero de otra manera, de forma espiritual. Claro, sí. Pero, ¿cómo? Con este físico, ¿no? Pero si no, todo el mundo diría, vengo aquí para estar de vacaciones, como tú has dicho, me han mandado aquí, y cuando me vaya me iré, si no he aprovechado el tiempo no he hecho nada, y ya veremos. Y si me da una enfermedad, Dios, que tampoco sabemos por qué nos lo da y no lo deja de dar, pues entonces si no aprendo de esto, me es igual, también me voy y ya está, no pasa nada. Entonces, ¿para qué han venido aquí? Entonces, digo yo, te podrías haber ido a otro mundo, no en este, que hay muchos. ¿Por qué no has ido en otro? Porque no estás bastante evolucionado y uno, o unos han tenido que venir aquí. Si no, hubiese ido a otro lado. Pero la misma razón de que uno viene aquí, también puede ir a otro lado, digamos. Y la misma razón de que no sabemos de dónde venimos o lo que haremos más adelante, también está bien calculado. Lo que pasa es que si la gente cree que cuando se ha muerto, como muchos dicen, ah, estás allí en el cementerio. No, allí no hay nada, hay huesos y no hay nada más, digamos. Igual que cuando se muere el físico, ya lo que es importante ya se ha ido. Bueno, por eso queda la persona como un poco, algunos, no tan gordo como estaban, de otra manera. Dices, aquí había vida, sí, aquí había vida. Lo que pasa es que la vida ya se ha ido, lo que importaba, la energía, lo que sean iones, protones, lo que es del espíritu, ya se ha ido. Por eso es que si también hacemos esta comparación, podemos comparar, entonces, ¿por qué no nos volvemos todos ricos? Nos dice Dios que nos hagamos todos ricos, y cuando nos vayamos, como no hay justicia, ni hay verdad, ni nadie nos dirá nada, estamos de vacaciones, nos hacemos ricos o nos hacemos pobres, más pobres otros, y ya está, y viva a la... De hecho, la persona es libre, puede ser rica y puede ser pobre, pero de todas maneras, si pensamos que cuando nos vayamos ya hemos terminado todo, ya lo hemos hecho todo aquí, pues vamos bien arreglados. Nosotros nos hacemos más borricos. Yo de vacaciones seguro que no estoy. Yo tampoco, pero no sé aún. Todavía las cosas que tengo que hacer, ni tengo que dejar. Yo tampoco, vacaciones seguro que no. Y lo más increíble fue que la Marijuli, muchas veces que yo hablaba con ella, ¿no? Siempre se quejaba de este mundo, siempre, siempre. Y resulta que la madre, Adela, la mamá de Miguel, ya la ha visto dos veces en sueños, ¿no? Oh. La primera vez que la vio, dice que estaba feliz, radiante, uy, un peinado bien arregladita, feliz. Que la Adela se quedó. Dice, ¿te das cuenta, Adela? ¿Para qué te preocupas? Si tú dices, está más feliz allá que aquí. Ya no sufre, le digo yo. Y después, hace como dos o tres días atrás, que la volvió a ver. Y dice que le dijo a la Adela, la cogió a la madre y le dijo, ven, vámonos a la playa, le dijo. Porque se quedó con la idea de irse a la playa este verano y no pudo ir. No le dio tiempo, no pudo ir a la playa. Y vino cara de él y se la llevó a la playa. Y se fueron las dos a la playa. Ay, qué bonito. Y despertó y dije, bueno, mira, la madre por lo menos la ve en sueño y eso para ella es una... Claro, yo le he dado esa gracia ahora. ¿Dónde está ella que se puede comunicar de esa manera? Esto ya no. De la ciencia. Eso cada uno. De la ciencia, la forma espiritual, se puede comunicar. Investigadora, hay que tomar la parte buena, que tiene mucho. La parte buena es... Lo que se está investigando y se va verificando, estamos en ello. Lo que no especular, que es lo que hace la puñetera teología. Sí, porque en la reencarnación reencarnamos en otro mundo y después resucitaremos. Y todo eso es lo que no se debe hacer, ni caer en esa tontería. La ciencia investiga. Lo que no, lo deja, hasta que puede llegar un día a ese campo. Y muchas veces también es verdad que se han llegado sin previo empirismo, sino por puro razonamiento, se ha descubierto que en la tabla periódica de elementos debía existir tal mineral, y efectivamente, o que se debía crear tal plástico porque las moléculas se podían programar así, ¡pum! Y antes de que existiera, en su mente alguien diseñó el plástico y luego lo fabricó. Entonces, esto es lo que hay que hacer, no creer que se pueden hacer plásticos. No. Vamos a ver, ¿cómo podemos formar una molécula? De reencarnar en otros sitios, sí que puede uno pensar de esta manera. Quiero decir, que lo que se pueda tocar... Si nos vamos aquí y nos vamos a otro lado, será por algo. Que lo que se pueda razonar, hay que razonarlo. Lo que pasa es que te digan, ha reencarnado en esto o en aquello, esto ya es diferente, porque los de aquí no saben nada. Ningún maestro sabe nada en lo que ha reencarnado. Salvo como Cayetano, con perdón. Él sí, porque se lo han dicho las claves. ¿Cómo sabes que él sí? Pues me imagino que sí, yo confío en él, digamos. Ya, ya, pero bueno. Esto es otra cosa. Pero es el dato, ¿no? Y lo ha dicho, lo ha comentado muchas veces. No, por tanto, yo confío en él y me creo que es lo que dice. Pero no por negar lo que él diga, sino más bien porque él sí y otros cientos o miles. Otros lo sabrán también, claro. Y otros no lo sabrán. Y otros no. Nosotros no sabemos lo que el otro sabe o no sabe. Claro. Tenemos que discernir acerca de lo que conocemos, no acerca de lo que otros conocen y no sabemos lo que conocen. No especular. Cuando Einstein, cuando el de Pasteur, cuando el Alexander Fleming descubrieron lo que descubrieron, o por casualidad, porque investigaban, los médicos oficiales dijeron: ¿dónde vas, tío? ¿De qué vas? Porque no podían aceptar, que era algo que todos son de la misma condición, que aquel hubiera llegado a algo más de lo que había establecido hasta ese momento. Einstein le dijo: no pierdas el tiempo estudiando física, si todo ya está estructurado, los 103 elementos, y luego mira por dónde tiró la física, hasta la cuántica. Y al mismo Einstein ni entendió la física cuántica y la combatía. Entonces, ya me perdí. Oye, las neuronas te patinas. El embrague. Pero eso. Yo me supongo que tenga experiencias que van más allá de lo explicable, de lo razonablemente humano, en el sentido del cerebro, pues se encuentra con la frontera, con el muro de que no puede tampoco transmitirlas, que es lo que pasa. El mensaje este es precioso en ese sentido. Las frases, claro, son para que tengas una idea también, pero a la hora de la verdad, si tienes que pasarlo por el tamiz del razonamiento, pues te quedas como, bueno, ¿y yo qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decir yo de esto? Tú has hablado de, tú sientes, de un sentimiento sobre lo que acababas de la cosa que has dicho de la muerte y tal. Pero claro, el sentimiento basado en la experiencia, eso te abre las puertas de la verdad. A mí no me, esto es una historia que no me cabe la menor duda, ¿eh? Porque claro, yo cuando me investigo a mí mismo o analizo en mí mismo, la verdad me hace libre, pero ¿qué verdad? La tuya, la de aquel, la del otro, no, tiene que ser la mía, de mi propio camino, de mi propio andar. Claro, tú le pides a lo mejor a eso que tú crees que es Dios, que tú crees porque no sabes lo que es Dios, porque yo no lo sé en este sentido, entonces que te dé esa luz que Gaetano dice a veces: dime lo que tengo que hacer. Perdona, si me tenía un poco antes. Puñetas, te quedas así y dices: bueno, ya veremos. No quiere decir que por eso no vayas a andar, estás andando. Lo que pasa es que tienes que controlar tantas variables dentro de la propia vida. Cuando tienes una cosa que más o menos dices: esto va bien, esta columna va bien, de pronto hay algo que te tira la columna al suelo. Tanto. En tu propia vida, ¿eh? Y te la tiran y te quedas otra vez que digo, joder, el edificio al suelo otra vez. A mí me ha pasado un par de veces. Claro, que Caetano me decía un día también con esto. Claro, es decir, una afirmación, el título, es una afirmación, no, es experiencia. ¿Queréis volver a ver el título? Todos somos tan eternos como Dios. Enfóquenme. No, ya para aquí. Claro, no es esto un dogma, no es cuestión de creerlo porque yo lo digo, pero ¿qué pasa si pensáis, que yo os aconsejo que penséis, por ejemplo, una botella llena de agua o de vino, si vamos citando, bebiendo, en fin, llegará un momento que la botella se queda vacía. Aquí en Mallorca tenemos un refrán, o había antiguamente ya: si el lleves y no pauses, se quebrará. Si quitas y no pones, se acaba. Si quitas y no pones, se acaba. Ahora pensad con la vida. Esta mujer, Maricón, la vida se ha marchado, la ha dejado. Y el otro, y el otro, y el otro. Ahora el padre de Juan Carlos, y bien, tantos y tantos en el mundo. Y yo os aconsejo que penséis, y os hagáis la pregunta que me hago yo también, a mí mismo, y después, claro, al que me ha creado, que le llamamos Dios. ¿Cómo es esto? Que vemos a tantos seres humanos que tenían vida y ahora ya no la tienen. ¿Cómo? Pero si hay otros que nacen y tienen vida. ¿De dónde viene esta vida? La bombilla está encendida, pero se rompe un día, ¡pum!, otra bombilla, y alumbra. ¿Por qué? Alumbra. La otra. Porque está en contacto con la fábrica. Si a Dios lo ponemos en este lugar de fábrica de vida, ¡nunca! Se acaba la vida. Yo diría a los señores científicos, ¿y qué es lo que produce la vida? Porque si la ciencia, los científicos dicen que la cosa física, compuesta de esto y lo otro, produce la vida, ¿cómo es posible que cosas que no tienen vida puedan producir la vida? Si os dais cuenta, ahora os estoy hablando sin Biblia, sin versículos, sin religiones, simplemente razonando. ¿De dónde viene la vida? ¿Quién hace la vida? No, la vida se hace sola. ¿Cómo? Las cosas físicas hacen la vida en el universo infinito. ¿O es la vida que hace las cosas? Seres humanos, nosotros, si antes éramos así o así, si éramos unos monos o unos peces, muy bien. Y aquellos bichos, digamos, empezaron a tener vida. Se ha ido transformando y han llegado, hemos llegado a lo que somos hoy. Bien. Pero lo primero, ¿qué pasa con esto de lo primero? ¿De dónde les vino a lo primero? La vida. Y si aquello primero estaba produciendo la vida, ¿cómo se explica esto? Y es cuando empiezas a pensar a fondo en estas cosas. Amigo, como Sócrates, por fin sé que no sé nada. No tanta adoración a Dios, no tanto fanatismo, no tanto rezos a Dios, sin pensar, pero tampoco, no tanto negar a Dios y hacerse ateos, sin pensar. Y para mí este pensar es Dios, es Cristo, es la vida, es Alá, es Buda, son los átomos, iones, protones, electrones, son la vida misma. Y todo esto es imposible que la mente admita que acaba, porque si acaba la vida de este, del otro, del otro, del otro, ¿esta vida dónde va? Ah, no. La vida ha muerto. La vida ha muerto. De morir la vida, un poco cada día en miles de personas y animales, pero en este caso la raza humana en este mundo, cada día mueren gente, muere, la vida muere, desaparece, claro, tendría un momento, ya no nace nadie porque no hay más vida, pero no, nos mueren y otros nacen con vida. Yo esta vida, yo me llamo Dios, y claro, teniendo esta vida yo, pero si esta vida no termina nunca, es imposible de terminar, se acabaría todo, ya no habría vida, con tanto se mueren cada día. Visitamos y nos ponemos, estamos listos. Ahora, sí, podemos acudir a la Biblia, en el Antiguo Testamento, y a unas palabras. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque la muerte sería el fin de la vida, pero no. Es el fin del físico. Es decir, de la forma del físico. No de estas partes físicas del cuerpo, porque se convierten en esto y lo otro, ¿eh? Y si microbios, y si aquí, si allá, y si los huesos y la carne, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, pero nada, ni físico, ni espiritual, nada muere. Todo se transforma. Entonces, somos tan eternos como ellos. Ah, no, Cayetano dice así, lo creeremos así, ¿no? No, esto solamente me vale a mí. Ahora vosotros tenéis el derecho de pensar. De pensar. Es derecho a la obligación. Ahora, ¿necesita algo? Yo, pero eternos como Dios, seríamos como Dios mismo, Cayetano, volveríamos a Dios, ¿de dónde salimos? Pero ¿de cuántas décadas o siglos o años han de pasar para volver? Supongamos que estemos en este mundo y ya hayamos pasado mucho y ya también. Eso solo lo sabe él, o lo que sea, haríamos. Digo él para decir una persona. Pues entonces, para volver a este mismo Dios, que es lo que dicen los del Buda, el Nirvana, que es una tontería también, porque el Nirvana es no hacer nada, y Dios no está sin hacer nada. Está en movimiento siempre. Porque si la naturaleza, el universo y todo está en movimiento y se transforma y cambia, pues entonces aquí no hay ni siete días, ni ocho, ni hay lo que dicen los israelitas o los judíos, que no tienen nada de esto. O sea que siempre hay movimiento, siempre hay transformación. Por eso mismo, cuando has dicho la tontería del Nirvana, entonces volver, no, es correcto el planteamiento, volver, no estamos ahora. Hay que volver, o no estamos ahora. Ahora estamos, ¿dónde estamos? Y más adelante, o estaremos en donde estemos, ya. Con otra gente, o no sabremos nada, pues que a lo mejor la memoria. Es que las espirales, si tú te fijas en los caracoles, nacen de un punto que no vemos el punto, pero viene de otro, un átomo a lo mejor, y el átomo, y volvemos otra vez a las partículas subatómicas, pero haces así la espiral, no tiene fin. Tú puedes seguir siempre con la espiral más grande avanzando. ¿Entiendes? La espiral siempre tiene la oportunidad de hacerse otra vuelta y otra, y cada vez más grande la vuelta. Entonces, no hay problema. Entonces, por eso, volver, como Dios, estamos ya en la espiral. Hay que ser Dios mismo. Volver suena un poco también como el Nirvana. Hay volver y luego otra vez arrastrarnos la barriga con Dios. Estamos en la espiral dando vueltas. Perdona, Juan, te interrumpo. Sí, que con esta idea del universo o de la eternidad, yo pienso que hay dos cosas que son fundamentales, que es precisamente la duda y la certeza. Porque para que uno tenga que ser sacerdote en su propia vida, tiene que ser el que piense, no puede ser un entorno dogmático, que ya te den las ideas hechas, porque si tú no practicas el ejercicio del pensamiento, del razonamiento, entonces tú no inventas nada, no creas nada. Y si tenemos que ser iguales a Dios, precisamente tenemos que tener la duda para que esa duda nos dé el conocimiento. Y el conocimiento en todos los aspectos, porque es un conocimiento del amor, de lo espiritual, ¿no? Yo con el tema de la eternidad me ocurre algo parecido como cuando tengo que viajar a algún sitio, que a mí lo que me plantea es una incertidumbre. Por ejemplo, cuando me fui a la mili, que tenía que ir a Málaga y luego a Melilla, pues aquello de viajar, como nunca había viajado, pues me causaba cierta incertidumbre, pero lo asumía como un proceso. Igualmente, el proceso de la muerte lo veo como eso, como un proceso, no lo veo como un fin. Porque el deterioro del cuerpo físico, simplemente lo veo como eso, como un disfraz, que de momento me toca esto. Yo no sé qué hay más allá, pero lo que siento es que soy algo que continuamente estoy en transformación. Lo que tendré cuando muera no lo sé, pero no me provoca ni ansiedad, ni me provoca miedo, ni me provoca nada, simplemente eso, incertidumbre, como cuando tengo que ir de viaje, que no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Pero no es una cosa que me agobie, sino bueno, ya llegará. Pero es el mismo proceso del viaje, para mí no hay. Es una maravilla poder vivir de esta manera, ¿sabes? Porque si no te agobia, te da una tranquilidad. Yo reconozco que a mí me produce cierto desasosiego, y a mí me gustaría que no me produjese ese desasosiego, pero todas estas situaciones, nomás no las vividas por mí, sino por otra serie de personas. Yo me gustaría estar enormemente tranquilo, pero yo no lo estoy. Yo además lo digo con sinceridad, y utilizo el razonamiento y la duda, sobre todo, para, como dice Miguel, para encontrar ideas nuevas, para debatir interiormente sobre aquello que estoy viviendo, y echo mano a lo que puede llamarse Dios, o puede llamarse, yo que sé, infinito, pero, o lo que sea, no lo sé, o ser universal. Pero hay cosas que la verdad yo no me las planteaba hace 20 años y me las planteo ahora. Y ahora es una especie de revisión de todo aquello que yo tenía aquí metido, lo que tengo aquí metido, y decir, pero bueno, ¿qué es Dios para ti? ¿O qué sientes acerca de Dios? ¿Eh? Y no ver las frases típicas, estás ahí, el eslogan, Dios es amor, la verdad nos hará libre, y Dios es el camino, la verdad, la vida. Y esto queda muy bonito, ahí puesto, pero cuando luego lo traduces en ti mismo, pero tú no sientes ese amor, tú sabes si Dios es el camino, yo soy el camino, la verdad, la vida, si quiere decir eso. Porque lo puedes poner por ahí muy bien, y está, te queda ahí te queda, pero después tradúcelo interiormente en una vivencia y verás si estás seguro de ti mismo o no estás seguro de ti mismo. Que hay traducido una cosa, que para hablar de Dios pone ejemplos humanos, la central, las luces, pero claro, tú ves una luz pero sabes dónde está la central, tú ves la expresión de la vida pero no sabes dónde está la vida. No puedes definir la vida, no puedes ir a la fuente de la vida. Eso está muy bien. El universo, a mí me da igual que sea el Big Bang que el Big Bang, me da exactamente igual. La realidad es lo que somos y lo que hay. A mí no me va a suceder ningún problema que ahora mismo me diga, no ha habido nunca Big Bang. Me parece que vamos a estar en el mismo sitio, en el mismo lugar. Ahora, los judíos tienen una cosa que a mí me parece bastante lógica, y es que a Dios no lo llaman nunca de la misma manera, más de una vez, precisamente para tener la idea de que Dios no tiene hasta ni nombre, ni definición, ni se le puede encasillar en ningún lado. Es eternidad como no lo es infinito como no lo es todo como es nada, es maldad como es bondad. Desde mi punto de vista, es lo que yo veo y siento así, porque es que si no, no me encaja, no me puede encajar en ese todo. Caetano, es verdad que lo he explicado ahora en ese sentido, que somos tan eternos como Dios. Yo un día leí una serie de frases suyas, pero ¿tú qué haces? Afirmaciones. Digo, no, yo no digo que sean afirmaciones. Para mí, pueden ser afirmaciones, para mí, son mis vivencias, pero tú no tienes que tomarlo como una especie de afirmación. Es verdad. Es verdad, y hay cosas que a lo mejor, bajo la óptica del sentimiento, pues me quedo pensando y digo, y me siento a gusto con aquello que oigo. Me siento muy a gusto y me da una sensación interna de que aquello tiene que ser verdad. Pero no lo puedo decir con voz alta. No lo puedo decir con voz alta. Sinceramente, ¿por qué? Pues me falta esa que dijéramos, seguridad, que a lo mejor es que siempre la estaré buscando y nunca la encontraré. Precisamente por no ser como soy. Ahora no dejaré de buscarla también. Y hay cosas que, claro, quiero encajarlas en mi vida y es difícil que encajen. Quiero meter piezas de 6 lados en sitios de 4 lados. Y es difícil. Tengo que buscar el sitio de 6 lados para meter la pieza de 6 lados. No la puedo encajar en uno de 4. Y ahí haces, intento meterme, no sabes. Esta es la historia. Pero creo que Dios es más sencillo que todo eso también. A la vez, pienso que debe ser más sencillo. La vida es una maravilla si la miramos talmente como en sus expresiones. El mundo, el universo, la naturaleza, lo que es una verdadera maravilla. Entenderlo es no tan maravilloso porque es verdad, es que Dios te hace, si existe la reencarnación, siempre te hace ignorante al principio de cada vida. ¿Y cuántas veces y cuántas vidas nos estaremos preguntando, somos eternos? ¿Y qué es Dios? ¿Y dónde está? ¿Y qué soy? ¿Qué es el espíritu? Remil relámpagos, a ver si pues, nos aclaramos un poco más. A veces lo digo, ¿qué puñetas? Si he vivido tantas vidas y aún siempre me estoy preguntando lo mismo, pues qué puñetas, qué. Vaya, porque aquí pasas de curso, de quinto a sexto, te has acordado lo de quinto, pero cambias de vida, no te acuerdas de nada de la otra. O sí, pero muy poco. Hay muchos mundos, Castro. No vas a terminar. Yo hablo de mí. Así es la mejor manera de enseñar. A veces, jolines. Si Dios es eterno, bueno, o sea, que. Ay, madre mía. Hay un camino muy largo. Lo bueno que tiene estos mensajes es que si los pones, te ayudan a pensar un montón. No, sí, y más, porque ahora lo que decías también me ha hecho pensar. Vale más. No pensar, yo pienso más. Cuando te mueras, no pasarlo tan mal, sino que lo pasas mucho mejor. Porque ya estás en otra vida, en otro mundo. Tienes que pensarlo así. Porque, hombre, si piensas, si te ponen mal y te ponen, uy, angustioso, ¿qué me pasará? ¿Cómo dejará de ser? De todas maneras, es una tontería, digamos. Estarás en manos de Dios siempre, o sea, has estado ahora, y supongo yo, confío, que estarás más adelante también. Y no te va a dejar. Y la sensación que tiene cada uno. Yo tengo una historia de una. Te va a dejar abandonado allí. No, como dijo, abandonado. La creencia, para muchas personas sirve de mucho la creencia, porque la transforma en una vivencia que, aunque la vistan de otra serie de cosas, les vale de mucho. Yo tengo la historia de una familia Amish, de estas, venía en una revista de enfermería americana. Que me mandaron y hablaba del proceso de muerte de una chica Amish que tenía un cáncer. Y lo único que pedía la chica con 17 años es que la dejasen morir en el hospital según sus costumbres. Y la enfermera que estaba asistiéndola dentro del hospital, una de las que escribía el artículo, dice que le sorprendía la entereza que tenía esta chica. La chica que prácticamente el cáncer lo han dejado de evolucionar de una manera porque lo trataron a su manera, pero bueno, tenía todo el derecho a tener esa despedida conforme ella quería, con sus creencias, su religión, su forma de entender el cristianismo de su manera. Y ahí que ella lo contaba como una experiencia de crecimiento interior, la enfermera que lo escribió, que es una maravilla de historia, son como la veas. Claro que la creencia sirve un montón. Porque no solamente es la creencia, aunque tú la vistas con el velo religioso de lo que sea, es una experiencia espiritual para aquella persona, lo que está teniendo, en lo que considera que es el espíritu. Y pidió respeto y que la asistieran a su manera, y no pasarla por el tamiz oficialista de lo que es, que tal y que cual, no, dejarla tranquila, y escucharme y tal. O sea, que veías el relato y ya era una maravilla de relato. Es una maravilla porque es que además era una cosa que hay un escrito que encontré en mi ordenador, estos días estaba buscando cosas que me ha pedido Jaime y lo encontré interesante, se lo traje ayer a Cayetano, lo voy a leer, que tiene que ver con el tema este. Se llama Cristo resucitó, Jesús no. Cuando hayan resucitado de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Marcos 12:25. O sea que quien resucita no es el cuerpo físico, sino el espíritu. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. 1 Corintios 15:17. Dice bien claro, Cristo, el Espíritu de Dios, que siempre resucita. Pero los que tienen su fe puesta en la resurrección del cuerpo físico de un ser humano, si bien cierto es, sí que su fe es vana. Si a Moisés y a los profetas no lo escuchan, ni aunque un muerto resucite, tampoco lo escucharán. Lucas 16:31. Aquí está clarísimo cómo Jesús habla contra la resurrección del cuerpo físico. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Está claro que Jesús está llamando muertos, pero, y esto es muy importante en el sentido espiritual, a las personas que iban a hacer el funeral al muerto, físicamente hablando. Por lo tanto, Jesús, siempre que hablaba de resucitar y resucitaba muertos, era en sentido espiritual, no físicamente. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Juan 6:64. Si la carne no aprovecha para nada, no hay necesidad de hacer la comedia de resucitar su cuerpo físico. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán los cuervos. Lucas 17:37. O sea que el cuerpo físico solo sirve para juntar a los cuervos, águilas, buitres y que se lo coman, no para resucitar. Hermanos, la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Claro está que la carne y la sangre no resucitan para poseer nada. Es el espíritu el que resucita. Punto. Si pensamos, por ejemplo, los casos, pero este, la hermana de Miguel. Sí. Ya está a punto de marcharse y según me contáis vosotros, sí, se quedó tranquila. He visto mucha gente así. Nuestra madre también cuando se marchó y tanto, si no también, nuestra abuela que dijo, me voy a dormir y aún duerme. Y piensas en estos casos así, dice, bueno, ¿qué hace el niño o la niña recién nacido? Lo sacan y llora y le viene, pero lo limpian, lo arreglan y se duerme. La familia, todo el mundo allí, qué guapo y este niño, qué guapa esta niña, y ahora duerme, parece un ángel. Es decir, que cuando nace, una tranquilidad, una cosa maravillosa. Y cuando se muere, otro tanto. ¿Qué pasa aquí? Es que hemos visto pero hombres o mujeres y mujeres que han muerto rabiosos porque esto y lo otro y... Sí. Pero ¿qué pasa con este empezar, nacer y morir de estas personas? ¿Qué pasa? Porque cuando la criatura ha nacido, ¿qué pasa? Ya tiene unos meses de edad. Ya tiene un añito y... pero esto es unos meses. Toma el pecho, el biberón, lo que sea, pero se ríe y a veces llora, pero se ríe. No hay ambición, no hay egoísmo, no hay maldad, no hay dudas de ninguna clase. Y cuando aquella persona otra vez, que ya, si has crecido, la vuelta, ahora ya aquí para arriba y la vuelta, pero allí abajo ya es terminado. Tampoco hay nada de egoísmo, de rabia, de ni siquiera esto de dudas y nuestra madre ahí, en la cama, y la mano izquierda la tenía Pepe y a la otra, ¿eh? Ahora, me voy, si ya con soldados. Sé buenos chicos. En aquel momento no había ni rabia, ni odio, ni nada. Y es igual que cuando se nace. ¿Por qué se pierden tantos años en tonterías de toda clase? Y si el dinero, si el oro, y si como este pobre Pinochet ya le han encontrado una burrada de chivos o no sé, de oro que tenía en un banco por China o Pekín, no sé. ¿Por qué se pierde tanto el tiempo en el egoísmo, en la ambición, en el odio, en la rabia? Y yo podemos decir, porque yo lo he vivido y lo vivo también. ¿Por qué perder tanto tiempo en dudar de qué? Si cuando se nace no se duda, se ríe. Y cuando se muere, se ríe. Entonces, ¿qué pasa allí? Ah, caramba, ahora podemos acudir a lo de Jesús también. Si no volvierais como niños, no entraréis. ¿Cómo? Sí, no es esta mujer. Ahora la hermana de Miguel. Se ha vuelto como niña cuando nació. Mira, se ríe. Y fin. La vida se ha marchado. Se ha marchado. Pero no ha muerto. De morir la vida, trocitos cada día, ya no existiría el universo, pero la vida vive. ¡La vida vive! Porque es la vida, y no toma la vida de otros. ¿Y qué es la vida? Para mí, yo lo tengo muy claro, es Dios. ¿Qué es Dios? La vida. Y después formas así, formas así. Soles, suben mundos, estrellas, galaxias, seres humanos, animales y todo lo que se hiera. Pero una cosa tan sencilla, tan profunda. Señores científicos, estos iones, protones, todo es del átomo y esto. Esto que no vemos a simple vista, esto es el todo. Es Dios, es la vida. Claro. Y después yo mismo digo, porque hay tantas cosas que no comprendo, que no comprendo. No solamente las cosas que hacen los seres humanos, sino de la vida misma. De la vida misma. ¿Por qué después, maestro, digo, y este pobre chico, y niño, niña, y hombres y mujeres, y estas enfermedades, y estas, y mueren? ¡Esto no lo entiendo! Bien. Oigo dentro de mí. Bien. A lo mejor algún día lo entenderé, pero mientras tanto, comprendo que no. No tengo que pasarme el tiempo toda la vida allí. No lo comprendo, y peleándome contra el que me da la vida. No. Maestro, Dios universal, y te hablo fuerte para que me oigas tú y los demás. No te entiendo. ¿Yani? Dios. ¿O sí? Y de ahí. Menos mal que no te responde, yo tampoco me entiendo. Porque entonces ya lo teníamos claro. ¿Qué hora es aquí? Las 8:25. Con lo que hay en el mensaje, entiendo que la religión no. Siempre lo dice con el purgatorio, el infierno y todo esto. Y que al fin y al cabo son cosas que han creado ellos. Yo otro día estaba pensando que hay frases también, o dichas por la religión o por la gente misma, que dice, una de ellas es que ya no, esta persona ya no cambiará. Y parece ser que eso es como una losa encima tuyo, pensando que tú ya no puedes cambiar, que tú eres así y ya no hay remedio, ¿no? De corregir sus errores. Entonces, lo que pensaba es que, bueno, que eso es una frase hecha, y esa frase puede ser tan equivocada como el purgatorio, como el infierno, como tantas cosas, ¿no? Porque no solamente acudir a lo que decía Buda, ¿no? Que en esta vida se pueden avanzar muchas otras vidas. Sino el hecho de que, bueno, eso lo ha dicho una serie de personas, sean 100, sea una, sean un millón, pero lo han dicho ellos. No porque lo hayan dicho ellos, tiene que ser así. Ay. Porque es que ya no te da la posibilidad para cambiar. Entonces, si una persona es triste, que ya no podrá ser nunca alegre. Entonces, lo que yo no entiendo es que si esa persona es triste ahora y tiene que pasar otras vidas para ser alegre, ¿por qué en otra vida puede ser alegre y no ahora mismo? Pero claro, yo eso lo digo no solamente por... A mí no, los demás no me importen. Quien me importa soy yo. Soy yo. Y a mí, por ejemplo, claro, a mí lo que más me pesa es a veces ser como es uno, ¿no? Porque como soy, porque me pesa, porque yo sé que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero por ahora las sigo haciendo así. Y eso es, bueno, en eso estamos. Por ejemplo, yo me acuerdo un detalle. En eso estamos muchos. Sí, punto. Seguido. Yo me acuerdo que mi madre me decía que cuando salíamos a la calle, yo siempre paraba a la gente y la saludaba. Hola, buenos días, señora. Hola, buenos días, señora, y tal. Y siempre riéndome estar en la calle, ¿no? Eso es lo que me contaba cuando, bueno, estaba aquí. Y claro, digo, ahora no es igual. ¿Y por qué ahora no puede ser igual? Entonces, esto es un detalle, ¿no? Como hay cientos, ¿no? Pero bueno, es eso, es... Lo vengo a decir por eso, por lo que ponía allí, que son frases hechas por la religión, pero luego las otras que hacemos nosotros mismos, o las que nos decimos nosotros mismos a cada uno de nosotros, no tienen por qué ser así. Porque yo no me lo creo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo qué sé, una persona sea seria, bueno, yo, por ejemplo, a mí me lo dicen, tú eres muy serio y tal, claro, pero es que a lo mejor no me has visto con Lucía. Yo con Lucía no soy como con el resto, casi nunca. A veces sí, ¿no? Porque cuando te abres, claro, yo con ella no hay ninguna barrera. ¿Por qué? Porque ella es una persona virgen y me está conociendo, entonces no sé, es muy diferente. Es eso. Yo lo que te iba a decir es que te entiendo, porque yo también pienso un poco lo mismo de mí misma. Esto de la alegría me llama mucho la atención en los otros. Es decir, cuando veo a una persona alegre es que me quedo con la boca abierta, ¿no? Pero después pienso un poco más y digo, ahora cuando te escuchaba, el mero hecho de pensar lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, es que es una maravilla. ¿Qué? ¿Es mejor la alegría que esto? No sé hasta qué punto. ¿Sabes lo que te voy a decir? Sí, no, pero no solamente es por eso. Una alegría, dijéramos, normal y corriente, está muy bien. Pero esta conciencia tan sutil de las cosas es una maravilla. No son energías, son complementarias. Una cosa no quita la otra. Es que, es, por ejemplo, tú no dices, bueno, elegir entre una cosa y otra. Sí, yo no es que digo elegir, yo digo, es que no sé qué es lo mejor. Ahora, cuando te escucho a él y la alegría, que me llama mucho la atención siempre, ¿qué es lo mejor? No, es que no es. Es lo mejor. Yo puedo contestarle a José Luis, porque a mí me pasa exactamente lo mismo con mis nietos. No hay barreras. ¿Y qué es? ¿El amor de abuelo, el amor de padre, el amor de hijo? ¿Qué es Dios? ¿Y qué más? Es un sentimiento. Que no hay, te sientes libre, vas y eres tú misma. Y entonces cualquier detalle haces por ellos, ¿no? Y te dan alegría, te sientes bien, no sé. Eso es una experiencia que hay que vivir. Puede ser un hijo, un nieto, una hija, yo qué sé. ¿Y por qué con todo el mundo no me pasa lo mismo? Eso me planteo yo. ¿Por qué no? No, pero es eso. Yo lo sé, o sea, no... ¿Por qué no? Es que cada uno nos podemos decir a nosotros mismos eso como somos. O sea, no nos, a nosotros no nos vamos a engañar. Y si nos engañamos, mal vamos. Entonces, claro, choca mucho porque la forma de vivir de este pensamiento de aquí, que intentamos vivir, dices, hostias, esto no encaja. No encaja porque dices, no, a mí no me encaja a veces, ¿no? Claro, ¿qué dices? Bueno, y tampoco quiero abandonar. Porque digo, porque yo sé que es posible lo otro. Yo sé que lo positivo, o ese vivir la vida sin ensuciarla, es posible. Porque lo ha sido antes. Lo ha sido en otros momentos. Ese vivir de esa manera que tú dices, ahora, esto es lo que yo quiero. Aunque lo otro sea esa droga, por así decirlo. Esa droga que a lo mejor, entre muy comillas, nos contamina. Entre muy comillas, porque bueno. A lo mejor tú a veces dices, ostras, soy el peor del mundo, y dices, luego te miras y dices, hostia, no eres tan peor, porque hay otras cosas que dices, ostras, lo tuyo es una miseria. Pero bueno, cuando tú lo pasas, por la forma que tú tienes de intentar vivir la vida, es como decir, esto es un 10, pero es que yo a veces estoy viviendo un 4. Pues no sabes ni un, no, es una metáfora, no es una... Yo no quiero decir que no veo medidas, y que ponga medidas, conmigo que no cuente. Es que en cuanto a Dios, lo que dice Cayetano también, tiene también un poco, es contradictorio. Antes yo me he visto reflejado en lo que ha dicho él, porque cuando él habla de Dios, esto de pelearse con Dios y pedir explicaciones y te da respuestas o no, o sí, no sé, algo así te ha dicho a ti, Geroni. Por otro lado te dice, pedid y se os dará. Un maestro disfruta de que sus alumnos le pregunten. Porque se demuestra que piensa. Otra cosa es que hagan la puñeta en la clase. Pero ahí, claro, cuando normalmente Dios da respuestas a largo plazo, es como las hipotecas, ¿no? Las tienes que pagar en 40 años ahora. Pues las respuestas a largo plazo, a corto plazo, no te suele dar respuestas. A veces te las da y luego viene el chiste, que te manda flotadores, que te manda chiquitos, no acabes, claro, y uno piensa también, Dios, que me... Claro, estoy hablando en plan metáfora, me viene la vida en plan metáfora. Yo, claro, a veces no entiendo, incluso tan siquiera la forma de explicar a Dios que él pone también ahí. Porque por un lado te pide como una sumisión. Sumisión, o sea, tú estás haciendo aquello, pues tú aguanta. Aguanta. Y no te preguntes. No, lo siento, yo me voy a preguntar. Porque bueno, cuando pone los casos normales de personas que se van, es muy gozoso ver que alguien se despide de este mundo como nace, con optimismo. Pero cuando ves que alguien sufre, no es gozoso, No es nada gozoso. Que hay gente que dice que esperas que se mueran un mes, y no son un mes, son dos, son tres, son cuatro, son cinco, y es cosas que van superando los límites que tú mismo vas estableciendo de sufrimiento. Yo no voy a hacer de juez si se ha portado bien o no se ha portado bien. Eso te plantea unas preguntas que no tienen respuesta. Ahora, si Dios me tiene que decir, no, es que tú no tienes que hacerme las cuentas a mí, yo no se las voy a hacer, pues se las voy a hacer. Pero cuando hay un hecho, le exiges como a mí una pequeña explicación. Si es el plan Pinocho, porque sí. Pues oye, ¿por qué te vas a la rama? Porque sí. ¿Por qué pasa esto? Pues porque yo quiero. Pues hago muy bien, va. Bueno, o sea, estas cosas son hechos de la realidad que nos tenemos que plantear sin venganzas y sin rencores y sin historias, porque son así. Yo cuando me hablaron de la muerte de la hermana de Miguel, yo sentí cierta alegría, enorme alegría, porque esa despedida la quisiera para todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene esa despedida. Y no vayamos a analizar en plan de juez que unos y que otros y que los demás allá. Ahí tenemos a la madre de Tony, que el proceso de su enfermedad fue largo de años. Largo de años. O sea, es una historia que dices, bueno, ¿qué pasa? No podemos entrar en analizar a ti sí, a ti no. Claro, si vas a mirar luego a Dios, puedes decir, ¿te acuerdas de este, de cómo te acuerdas? Y tal y cual. Pero hay que dejarlo al lado a Dios. Dice, bueno, es la biología, es tal y cual. Y no se trata tampoco de decirle, es que tú tal y que tú cual. Tampoco, no lo entiendo, yo no lo entiendo. Yo digo, no te entiendo. Y me tengo que preguntar por qué no lo entiendo. La lucha es conmigo mismo, no es con nadie más. Y es conmigo mismo. Ya después me pueden decir lo que quieran, si nube negra, que si pesimista, que si negativo, que si... Es que estoy en esas. Y cuando estoy en esas, estoy peleándome conmigo mismo. Pero no me estoy peleando contra la gran sabiduría universal. Estoy con los mismos problemas que cualquier ser humano. Porque pienso que esto es demasiado perfecto para yo entenderlo en una mente tan pequeña. Pero es que claro, cuando estás en contacto con los pros y los contras, como ha dicho Cayetano, te preguntas. Y te acuerdas del pedir y se os dará. No de que, escucha, no me pidas tanto porque mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, pues no me digas pedir y se os dará. Si tus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos no son tus caminos, no me lo pidas. Y no me preguntes nada, ya lo sabrás cuando lo tengas que saber. O que el camino es no preguntes nada y te daré la respuesta sin pedirla. A lo mejor es eso. La mayoría de personas no se lo preguntan ni se lo plantean, simple y llanamente hay un dolor, intentan aliviarlo. Hay una suciedad, intentan limpiarla. Eso es lo que se hace. Pero por dentro de la profesión, reconozco que pienso que el buen maestro quiere que se debata, quiere que sus alumnos debatan los problemas. No que acepten las cosas, pienso yo. Ahora, entender a Dios es complicadísimo, ¿eh? Yo, para mí, para mí es complicadísimo. Yo lo que no entendía, un día me puse a pensar sobre esto de cómo Dios podía controlarlo todo. A ver, ¿cómo puede hacerlo? Y ese día, parece que fue, o unos días después, tuve un sueño. Y vi a un tipo, yo no sabía quién era, no lo sé, la verdad. Y estaba en el centro, había como un patio así. Y había unas salas de clases, aulas, se dice aquí, ¿no? Bueno, habían aulas. Y este hombre, este ser, estaba aquí en el medio del patio y apoyado, no sé si sería un aparato, no sé lo que era, pero era algo que él estaba allí. Y de repente venían unos alumnos de una aula de aquí, los mandaba para la otra de allá. Otros alumnos de aquí, los mandaba para la de allá. Y así, tum, tum, tum. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Todo eso tuyo? Yo no lo podría. No te preocupes, mijo, que todo esto se aprende. Claro, se aprende con evolución. Yo me quedé pensando, ¿y quién era este? ¿Qué me quiso decir? Y claro, cuando desperté, y después lo pensé, lo analicé, lo razoné, como dice Miguel. Es como una respuesta a la inquietud que yo tenía. ¿Cómo puede hacerlo? Uy, ¿por qué están todos? Lo dirige todo para acá. ¿Y cómo sabe que este que está en este mundo, Tierra, pongamos, se tiene que ir a otra galaxia, a X planeta? Y este de aquí lo manda para acá, se lo coge para allá. Y, o sea, el movimiento, ¿cómo lo controla? Yo decía, ¿es muy difícil eso? No, me dijo, sí, se aprende. Me dijo, se aprende. ¿Quién sería eso? ¿Que sería el encargado? Yo qué sé. Pero yo me quedé alucinada. Entonces ahora desde ahí yo pienso que estoy en una escuela en la Tierra y punto. Que después me voy a otra escuela y hasta cuándo no lo sé. Tengo que vivir el momento, como decía Miguel el otro día que íbamos caminando, no sé si fue por Valdemosa, no sé. Digo, Miguel, ¿sabes que tengo la sensación de que estamos caminando en este planeta ahora? Después, quizá en cuál. Oye, claro, son chispazos que uno tiene, ¿no? De comprender. Está aquí para algo y hay que intentar hacerlo, descubrirlo cada uno, claro, eso es todo. Y entonces vas aprendiendo y te tienes que ir porque es que es así, no te puedes quedar en una sala de clase, en un aula no te puedes quedar siempre, tienes que cambiarte para otra o repetir otra, la misma, pero tiene que haber una evolución, o sea, que todo un proceso. ¿Tu gasto entiendes a qué entra? Porque van más que entiendas algunas cosas y otras, ¿no? Pero esto es lo más importante. Van más que entiendas al ser humano. El tiene sus experiencias. Que no a Dios, digamos. Que Dios nadie lo ha visto jamás. Pues por lo tanto, hacerse estas preguntas que veces unos mueren así y otros tranquilos. Es verdad. Unos mueren de un golpe de autobús o de cualquier otra cosa y otros mueren tranquilos en su cama. No creo que sea la misma situación. Aquella persona, cuando se va a lo mejor se va bien, pero cuando recibe el golpe o lo que sea, debe ser malo. De todas maneras, esto es lo que menos importa. Lo que yo veo es que aquí muchos no nos planteamos cómo es uno ni cómo es otro, sino lo que a veces no entendemos que hay edad. Y a veces, si hablas de una manera, él te contesta de otra y cosas así. Valdría más que lo primero es esto, digamos, y cambiar un poco el chip o esto, digamos, de pensar, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Por qué no lo habrá dicho? ¿Para aprender? ¿Para no aprender? ¿O por qué? De todas maneras, como no lo vas a saber, porque la persona, si no dice las cosas, no las sabes, ni sabemos por qué. O sea, déjame contar una historieta. Ya he terminado. Ya ves, lo he contado, pero vamos. Pero para que vean. Hace años. No vuelvas tanto. Bueno, cuando yo aún podía escribir. Me fui aquí a Buzón de la Plaza París, yo por esta calle, dando la vuelta, a echar las cartas. Y venía una señora con un pequeño que tendría a lo mejor 2 añitos o 3, no sé. Y me coge de la mano, abuelo, abuelo. Y aquella señora dice, no es el abuelo. Sí, es el abuelo. Sí, soy el abuelo. Y me contento hasta el buzón. Y después aquella mujer, claro. Dice, ah, bueno, pues, ahora deja el abuelo que tiene que echar unas cartas aquí, bien. Y el tío dice, adiós, abuelo, adiós, adiós. Bien. Otro día, en la panadería, que había otros dueños, y el panadero había echado agua con cosas que hacía una burbuja blanca por la acera y un momento, no pase. Y me cogí del brazo para que no se caiga, que esto patina y bien, ya está la parte seca de la acera. Gracias, Dios. Y otro día había un camión que estaban descargando unas cajas en la misma calle esta. Yo por la acera, me veo el camión, aquellos hombres y claro, yo iba a bajar la acera para dar la vuelta al coche, pero por la calle. No, no pase por allí, venga por la acera, no, que si vienen coches y venga por la acera, pase. Me cogieron el brazo hasta que, venga, por la acera. Y aquellos que cargaban o descargaban se quedaron parados un poco y se reían, sí, pase tranquilo. Y así casos que los tocas en la mano en la vida, pero ¿qué pasa si no los ves? Hay que saber ver los casos estos. ¿Cómo? Un niño, estos hombres en aquel momento no les inspiraba la política ni la religión, no estaban echando sermones ni mítines políticos, aquello no era para defender sus intereses. Caramba, entonces estos hombres se portaron como aquel niño, que tampoco defendía sus intereses políticos ni religiosos. Entonces, ¿qué es? Estos sentimientos tan sencillos, que están al alcance de todo el mundo. Si te fijas, ¿qué pasa aquí? He visto niños coger algún hombre, alguna mujer ya de edad, y pasado de una acera a otra, sí, te ayudo, te... ¿Qué pasa aquí? Después otros pasan de largo. Pero estos sentimientos, ¿qué? ¿Qué pasa con estos sentimientos? ¿Ya han leído estos niños muchos libros de humanidad, de humanismo, de teología, de... No. y estos que descargaban cajas que también mucha teología, mucha no, normal, unos sentimientos y punto. Que es cuando se cae alguien y se ha hecho el daño y le ayudas y tal. Y claro, y otro pasa de largo un coche, una moto, y lo tiras al suelo y huyes. El temor a que no te deja ser como ser humano, no te deja hablar. Pero, ¿qué pasa con estos sentimientos? ¿De dónde vienen? Sí, sí, es el abuelo. Y se ve que empezaba a hablar hacia el niño y empezaba a andar, como alguien le dice. Y la madre, claro, comprendió aquello. Bueno, sí, au. Me daba la mano todo contento y después, ala, deja al abuelo que tiene que echar las cartas. Adiós, abuelo, adiós, gritando más contento. Y yo, cuando me marchaba, yo, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Si vosotros decís algo, vosotros. A mí cuando me ven trabajando por la calle, algunos niños me dicen policía. ¡Policía! Porque llevo la chaqueta amarilla. Y hay uno que de cachondeo me dice abuelo. Y le digo, ven aquí nieto, ven para acá. Pero un tío grandote. Tío grandote me dice, coño, le estás canoso. Y digo, claro, pues, pero son la sabiduría de la vejez. Pero, amigo mío. Voy a contar una de anoche. Fue también de tipo Almodóvar, ¿sabes? Allí en donde vive la tierra. No, aquí bajo, la suegra de Marijuli, la puerta. Se cayó un señor, y ella estaba allí fuera también, pasó al lado. Se cayó un señor y estaba en el suelo, y yo pasé, y lo vi que estaba tumbado sobre el lado. Y claro, y había dos allí que estaban. Digo, este señor hay que ponerlo boca arriba, se quedan mirándome así. Digo, sí. Yo boca arriba digo, perdone, pero si es que está quejando la parte de abajo, digo, mire, yo soy enfermero, puede decir, pues ese enfermero, yo lo he puesto de la mejor manera que yo podía, porque este hombre no se puede mover así. Digo, si tiene que poner boca arriba, pues no lo vamos a poner, porque si no nos vamos. Tuve que callarme, digo, si se ve que son la madre de Miguel. No, dos chavales que había, dos chicos ahí de mi edad más o menos, ¿eh? Y yo me quedé, digo, ¿ahora qué hago? Digo, lo peor que he podido hacer es decir que era enfermero. Eso ha sido lo peor. Un hombre que se queja de la parte de abajo me lo ponen de lado. Les digo que lo pongan boca arriba, la mujer de uno se puso fresca delante de mí. Pues, nosotros lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Digo, pero sí. Digo, cállate, gasto, tío, cállate. Digo, porque es que en fin, es que me pasó. Y había uno lleno de anillos que era el que más actuaba. ¡Apártense todos! ¡Apártense! Que esto parece de Almodóvar, eso decía él, dice, ahora vendrán, le decía el señor de bajo campo, ahora vendrán unos señores que han estudiado 7 años, y sabrán lo que tienen que hacer, porque a ustedes les da la prótesis que tiene aquí. Y yo digo, Castro, ¿qué haces, Esteban? Digo, no te vayas, porque a fin de cuentas, ya te has presentado. Digo, lo peor que pude hacer, decir que era enfermero. Porque claro, me di cuenta, digo, aquí les quitas protagonismo a estos dos de aquí, y era lo peor que podíamos hacer. El hombre se quedó de lado, pedía que lo pusieran de pie, no había manera de ponerlo de pie, quedó de lado, vino a la ambulancia, se iban todos, dice, no, entonces la ambulancia, ¿a quién nos tiene que ayudar a subirnos? Maestro, ¿ha visto cómo han venido? Digo, y yo me dije, ¿y tú? Y la suegra ella está, porque yo fui al ambulatorio, porque no sé cuándo, porque no sé por cierto, cada uno hablando de su historia, digo, qué película. Me quedé, pero lo que me chocó es que luego lo conté, me fui camino de casa. No hiciste mal en decir enfermero. Es no. Que una persona normal te puede asegurar. Dice, y yo me fui con la sensación de que es lo peor que hice decirlo. Bueno, y según qué gente sí, pero lo normal es decir, Lo peor. Ah, bueno, yo no sé. Tú imagínate, usted sabrá. No. Hay que ponerlo boca arriba con la cabeza. Yo qué sé. Pues allí. Pues, como si yo te voy a explicar a ti cómo poner una inyección. No, nosotros nos vamos. Digo, habla. Me quedé, hice un paso atrás, digo, adelante, muchachos. Eran estos médicos que se ven en la tele, que están en la verdulería, que toman con bata blanca. Me acordé de la, y se recomienda de la, medicamentos, ¿no? Del anuncio español. Que van por la calle y una señora que lleva al niño con el carrito y va con bata blanca. Todos los por la calle van con bata blanca. Tomes este medicamento, que es muy bueno. Y tal, y el tendero. A mí me ha ido muy bien este antibiótico, yo se lo recomiendo. El carnicero con bata blanca. Bueno. Y es normal. Pero el verdulero con bata blanca, porque todos son médicos. A este le vieron el enfermero y él era un médico. Si lo ponemos boca arriba, pues no consintieron porque si lo poníamos boca arriba, aquello se me cargaba. Tienes que haber dicho, soy espeleólogo. Digo, toma, añadido, eso es un éxito profesional. Espeleólogo. No, pero hay gente que se ofende porque si toma un protagonismo de algo, yo compré eso. Nada más protagonismo de algo. El hecho de tener una bulla alrededor, a que yo les da. Maestro, no se preocupe. No, es un sitio, no sé si toma el contrario, me llama, que no le funciona. La 9 menos 10. Pero yo llegué cuando estaba ya viniendo y ya había sorprendido. ¿Qué tal? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? ¿No ha venido? Tenía que haber, me ha dicho que tenía que venir esta tarde. ¿Qué? Con una señora que es casco. Yo soy policía. Nada, que no vino. Vendrán un poco antes de la reunión, después se llegará. Sí, sí, sí, aunque tú cojas protagonismo. Pero, pero tú, a lo mejor, no habrás pensado. Este se ha marcado, no coge el protagonismo. Pero es verdad, porque esto... No lo digo por ti, lo digo por Dios. A ver si hay quien que se entiende. Digo, pues ¿sabes qué? Adiós. No. Pues si no, si cuando dicen, adiós. Pues nos vamos, pues nos vamos y ya está. Llamaremos y si no estaba seguro, no tendría que haberte llamado. Claro, claro. No, no, no, no, yo le digo, voy a ser un amigo, pues no viene. Me quedo para allá, no le digo nada. A mí también me molesta. Si me lo hace, me dice, a lo mejor vendré. Bueno, a lo mejor vendré, pues esperas, esperas. No, viene o no viene. No viene, no importa, es igual. Ahora vengo. No, pero hay gente que así, ¿no? No, ahí no me gusta muy nada. Y después avisarle a Cayetano que se fueron y que empezaron, a lo mejor la dejaron allá plantada, a lo mejor. Entonces ella tendría que haberle hablado bien serio y haberle dicho. Bueno, en fin. De la próxima, ¿dónde es? Mi casa. Casa de Castro, Casa de Castro, María. Sí, el mensaje. Ya, ya. ¿Y quién? Si Dios es eterno, ¿no? Exacto. Somos muy protagonistas. Esto se hace. En Casa de Castro se aclarará, ¿eh? Se aclarará el problema de la eternidad. Ya está. Bueno, no quería venir. Pues nada.